30 de la tarde, tal como lo habíamos anunciado. Vamos a charlar con uno de los responsables de este próximo espectáculo que se va a estrenar en el espacio Viaraba. Pablo Cardón está del otro lado, seguro te interrumpí el ensayo. ¿Qué haces, Pablito? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy, en principio, gracias por llamar. Me interrumpiste el ensayo mismo porque vamos a ensayar un poco más tarde hoy. Ajá. Pero estamos ahí preparando, porque hay, en realidad, hay un pequeño, es casi un doble estreno, digamos, el estreno de la obra por un lado y una especie de reestreno de la sala. Estamos remodelando bastante, armando una nueva cámara negra para que sea un poco más pertinente todo. Uh-huh. Así que bueno, estamos en esos avatares, ¿viste? Aquí poniendo luces, claro. Bueno, todo lo que... Poniendo las telas, refiere, ahí digamos, te vi como... también en la foto poniendo las telas. Poniendo las telas, claro, sí, poniéndome las pilas y las telas, algo así. Pero bueno, entusiasmado, digamos, en esta recta final de un trabajo que, sobre todo en relación a la obra de teatro, que viene siendo un trabajo bastante arduo, de bastante tiempo. Nosotros pensábamos estrenar quizás a principios de este año que pasó, obviamente no lo pudimos hacer, y preferimos esperar el momento en que pudiera hacerse así presencial, no hacer streaming ni esas cosas, porque nos parece que es un trabajo que tiene mucho de esto, de la necesidad del presente en el presente, ¿viste? De que la gente esté en ese momento compartiendo con el agonista, con el que agoniza la situación. Sí. Es un monólogo, ¿no? Por eso digo él, porque es un solo personaje que va recorriendo distintos personajes, pero que más o menos va por ahí. Te pido, Pablito, si puedes hablar un poquito más alto, perdóname, porque estaba saliendo un poco bajo. Sí. Lo que pasa es que soy muy preciso, pero no quiero comenzar a usar la silla, dale. Bueno, yo estaba leyendo ahí, y la vez pasada que fui a hacer el programa a la emisora ahí en los estudios de la 98.1, estuve escuchando los ensayos, viendo el trabajo de dirección de Pablo Solís, tu actuación, bueno, uh-huh, me entero la música de Juan Mondilo. Contale un poco a la gente de qué se trata esto del hijo de la difunta. Bien, a ver si puedo. No sé si puedo, no sé si podré, a ver si truena y no sabe llover. El hijo de la difunta es el pretexto, digamos, para comentar de alguna manera parte de nuestra historia o cómo nosotros vemos nuestra historia en un estado de fabulación, digamos, uh-huh, de lo que sería este personaje, el hijo de la difunta Correa, del cual no hay referencia, digamos. Las referencias que nosotros pudimos rastrear eran invisibles, como que había muerto al poquito tiempo, incluso que lo habían encontrado muerto, uh-huh, o que incluso murió de viejo o de adolescente. O sea que finalmente de él no se sabe mucho, tampoco se sabe demasiado de la Diolinda Correa, la difunta. Sin embargo, bueno, sí se sabe lo que ella provocó después, ¿no? Claro. Un arriero que había perdido sus vacas, justamente un arriero en Córdoba que estaba yendo para el norte, pasando ahí en San Juan, hubo una gran tormenta, se dispersaron las vacas, y el tipo quedó muy asustado, preocupado, cómo iba a hacer para componer eso, justo se acercó a la turista de Diolinda y ahí pidió para que volvieran sus vacas. A la mañana siguiente estaban todas sus vacas ahí y fue por eso que hizo la primera capilla. Después, bueno, supongo que la mayoría de la gente conoce la historia de Diolinda Correa, que uno va, le pide algún favor, sí, y bueno, y ella suele cumplirlo. Como está vinculado a que ella murió por falta de agua, es muy común ver en cualquier santuario de la Correa muchísimas botellas de agua. Nosotros tenemos nuestra versión de esa historia, que aprovechamos, digamos, esta falta de información, de datos históricos reales sobre la difunta, para contar un poco por qué nos parece, de alguna manera, que le sucedió a ella lo que le sucedió, y a partir de ahí entonces todo lo que pudo ir recordando o quedó recordando y iniciando este personaje, Nico de la Difunta, que también en esta obra está en un estadio de difunto, algo así. Y en donde van jugando distintos planos de la realidad, digamos, un poco su fantasía, sus recuerdos y algo de la realidad cotidiana que se supone que está sucediendo. Se lo cuento así, no sé si se termina de entender, pero justamente la cuestión está en que hacemos acertado, sobre todo acá tengo que destacar el laburo de Pablo Solís, en el sentido de ir buscando recursos que permitan que sea lo más claro posible todo esto. Cambios de tiempo, de planos y de situaciones. Y después tenés uno que hace la música, que es un fenómeno también. Uno que hace la música, que es un grande, un hermoso, un famosillo, que la verdad es que fue no hace mucho que empezamos a tener la música, digamos. Entonces empezamos a trabajar, este trabajo ya tiene un año y medio, un poco más de estar trabajando en ello. Y Juan se incorporó en estos últimos dos meses, entonces en unas cuantas miradas de la obra pudo sintetizar y traernos un material que bueno, ¿no? Cuando digo vos sos actor y sabes un poco de esto, cuando uno va tratando de paseñar todo medio solo, creando imágenes internas y tal, cuando lo sentís que desde afuera aparece esto, un sonido, una música, una sensación que te impulsa todavía mucho más. Claro, entonces, que se es ensambla una de una alegría. Manera muy delicada también, ¿no? Esto sucede, está muy bueno que suceda. Sí. Es como eso, ¿no? Uno ya hizo parte de ese trabajo y este impulso es como que, bueno, en algunos momentos me sentí que se duplica en tanto emociones, sensaciones. Es un poco lo que buscamos nosotros con Pablo en este trabajo, digamos. No es un trabajo liviano, sino que es una obra de teatro que trata de ponernos en situación de conmovernos, o sea, de movernos un poco del lugar tan rígido que a veces uno tiene planteado determinadas cosas, y hacernos reflexionar entonces en función de eso. Yo te diría que es como un poco el objetivo. Pablo, el estreno es este próximo sábado a partir de las 22 horas en Hipólito Yrigoyen 136, con una sala totalmente acondicionada. Hay un protocolo también, ¿no?, del espacio que se debe cumplimentar. Sí, básicamente lo que piden cualquier espacio, en lo posible, digamos, las citas, nosotros hemos bajado un montón de la capacidad de las salas para que haya un espacio de no menos de un metro y pico por persona, salvo que vengan, bueno, parejas o gente que ya viene conviviendo, entonces alguien se podrá sentarse en butacas juntas, y que vamos a pedir que estén con barbijo lo más posible, digamos, entendiendo que cada uno también es responsable de su propia salud y de cuidar a los demás, ¿no? Está bien. Y bueno, el alcohol que va a estar en la entrada, y esos son los pedidos del protocolo, digamos, que la entrada aporta. Tiene un costo, Pablito, espérate que lo estoy buscando acá. Sí. La entrada es de $250, estábamos vendiendo entradas por adelantado a $200. Bien. Sí, que para ahora, para el estreno, para este sábado, ya está las personas que están ocupadas, pero digamos, vamos a hacer funciones todos los sábados, por lo menos de minuto, en la medida que se pueda y que todo siga por este camino, así que se pueden ir reservando esas entradas. Bueno, Pablo, les deseo lo mejor. No sé si podré ir este sábado, pero prometo ir a ver la obra. Y bueno, les deseo toda la merda del mundo y que, Bueno, la gente pueda también, la gente que es nuestros vecinos y también aquellos que nos vienen a visitar, que conozcan el trabajo de nuestros artistas, ¿eh? Dale, buenísimo, muchísimas gracias. Hoy la verdad que sería un orgullo tenerte acá en la sala y en este seguro. No, de verdad, uno tiene, digamos, más allá de cualquier otra cuestión que nos van pasando a todos en los cotidianos, que vamos creciendo, que vamos discutiendo, que nos ponemos en un lugar o en otro, y uno tiene valoraciones por determinadas personas como vos que vienen sosteniendo mucho de esto hoy. También puede ser una realidad. Así que muchas gracias a vos, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por contarle a la gente que seguimos a buscar y seguimos a fundar. Bueno, un saludo grande para Pablo Solís, a Juan Mondilo, decirle que lo espero a orillas del Mediterráneo, él ya sabe. Bueno, un abrazo grande. Por las dudas, te hago así un comentario plateal, que Juan Mondilo va a hacer un recital de su música acá de Araba el jueves 21. Ah, buenísimo. Lo voy a llamar entonces, Para que lo puedas comentar. Dale, saludos, Pablo, gracias. Muchas gracias, Bobby. Gracias. Pablo Cardón estuvo en Despierta Capilla.